Estás escuchando La Mosca en la Leche. Esto que estás escuchando es La Mosca en la Leche en formato podcast. Es la cuarta edición del programa en este tipo de formato. Nos podés escuchar a través de la página desenclaustrados.info. Podés encontrarnos, si de hecho nos estás escuchando es porque lo hiciste, o bien en Desenclaustrados o en nuestras redes sociales, fundamentalmente en nuestra página en Facebook, nuestro grupo también, y algunas cositas que vamos también contando y anticipando a través de nuestra cuenta en Instagram. Mi nombre es Federico Hidalgo, estamos grabando en la Casa del Pueblo, en Saavedra 282, y quien nos visita es Rodolfo Viano, cura él en Opción por los Pobres, que bueno, fuera de micrófono nos contaba algunas particularidades del caso, pero ya en un ratito le vamos a preguntar alguna cosa. Rodolfo, gracias por venir y por ser parte de este emprendimiento comunicacional. Bueno, muchas gracias, Federico, y está bueno estar en... he tenido oportunidades, no siempre, de escuchar La Mosca en la Leche en el U3, y ahora últimamente también la he podido escuchar en podcast, y me ha parecido buena la propuesta y el intento, de ser una comunicación alternativa que tanta falta hace en Bahía y en el mundo, diríamos. Gracias por el comentario y por la presencia. Y a propósito de la palabra alternativa, uh-huh. Se entiende a Curas en Opción por los Pobres, que además fuera de micrófono nos contabas que no son tantos en Argentina, que son apenas un puñado. ¿Cómo es ser alternativo dentro de la Iglesia, que es una institución que tiene, digamos, sus particularidades? Uh-huh. Mira, en realidad no sé si somos muy alternativos que digamos. Capaz que sí, desde una mirada por ahí, que sí, nos cabe, ¿no? Ahora que lo pienso, viste, somos un poco por ahí bichos raros, ¿no? Dentro de la opinión pública católica, podríamos decir, ¿no? No solamente dentro de la opinión pública en general, ¿no? Sino dentro de la opinión pública católica, en el sentido de que quizá, se me ocurre empezar por acá, reivindicamos una trayectoria que ya la recorrió Jesús, un camino que recorrió Jesús y muchos después de él, y podríamos decir, llegamos hasta la Argentina a nombrar, no sé, a un obispo Enrique Angelelli, a un cura Carlos Mujica, a unas monjas, Alice Domon y Leonie Duquet, ¿no? En fin, una trayectoria en la cual, la religión, o digamos así, la relación con Dios, no pasa por una salvación individual, digamos, ¿no? Sino que la salvación o es de todos y todas, o es de nadie, ¿no? Y también la salvación no hay que entenderla como, bueno, decir nos vamos al cielo, sino que, no sé, diría con algún clásico o antiguo pensador, hay que bajar el cielo a la tierra, digamos, ¿no? ¿Y qué entendemos por cielo? Bueno, cielo lo entendemos como condiciones de vida digna para el ser humano, para todos los seres humanos y para cada ser humano, ¿no? Y en esto, bueno, me acuerdo ahora, por ejemplo, de un papa que allá por los años 60 hablaba de la salvación en términos de liberación, ¿no? Y de liberación integral del hombre, ¿no? No solamente una liberación que pasa por el ámbito de lo espiritual, digamos, ¿no? Sino también por el ámbito de lo material, de lo corporal, digamos, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos intentando, digamos, seguir esa trayectoria, y pareciera que de pronto, bueno, ese intento choca con la opinión pública católica, que, bueno, como que entiende que aquello, esta mañana reunido con los otros pocos curitas que en Bahía Blanca detentan, digamos, ¿no?, un poco la misma idea, el mismo intento, se acordaba alguien que la pelea allá por los años 20 de los liberales con los católicos, particularmente con los curas católicos que se metían, entre comillas, no en política, era que los liberales le señalaban a los curas que se tenían que meter adentro de los templos, ¿no? Que tenían que estar adentro de la sacristía y no meterse en cosas, digamos, de hombres, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? En aquella época los liberales. Y creo que en otros términos y con otros antagonistas, ¿no? Esta pretensión de encerrar, ¿no? A la iglesia dentro de las paredes del templo, ¿no? O dentro del aspecto espiritual, ¿no? Bueno, es una disputa bastante frecuente todavía hoy, ¿no? Y no solamente de gente ajena a la iglesia, sino, como te decía recién, de pronto se me ha ocurrido hablar de la opinión pública católica, es decir, de la gente que milita dentro de la iglesia católica, ¿no? Y que toma como algo extraño o como algo extravagante o como un bicho raro a un cura que, bueno, que se ocupa de la cuestión social, de la cuestión política, y de no hablar solamente de una relación con Dios, ¿no? Que no pasa por, bueno, por el prójimo, y el prójimo particularmente en términos no solamente de tu familiar, de tu amigo, de la persona a la que vos te sentís cercana, por cuestión cultural o económica o social, sino la persona a la cual vos te tenés que acercar porque algo podés hacer por ella, ¿no? Y me refiero concretamente a los pobres, ¿no? Y por ahí no solamente algo que hacer por ella, sino algo que aprender de ella, ¿no? Como en estos días o en estos tiempos, ¿no? En los cuales, bueno, el liberalismo y el neoliberalismo concretamente, ¿no? Va asfixiando la vida de la gente, y bueno, y nuestros hermanos y hermanas más empobrecidos siempre andan buscando la manera, bueno, de rebuscarse la vida, ¿no? Y no solamente de rebuscarse la vida solos, sino también con una gran sensibilidad solidaria y social con sus vecinos, con su gente, ¿no? Cosa que eso a mí me sigue admirando, digamos, ¿no? Como quienes más tendrían que estar en la lucha del sálvese quien pueda, ¿no? Porque no les es fácil vivir, sin embargo ellos tienen el corazón abierto al que le está pasando lo mismo y lo comprende mucho más que cualquiera, digamos, ¿no? Y por eso quizá reaccionan y buscan, ¿no? La manera de poder compartir algo que tanto se predica dentro de la iglesia, pero algo que tanto nos cuesta. Bueno, justamente en función de eso y visto en alguna medida desde afuera, no deja de partirme, digamos, a la cabeza, digamos, la siguiente cuestión. Si a lo largo de la historia ha sido necesaria la explicitación, digamos, formal de una teología de la liberación o de una línea de curas en opción por los pobres dentro de una institución que inherentemente tendría, digamos, que tomar ese camino, digo, ¿qué es lo que pasa, digamos, con la iglesia que eso tiene que hacerse explícito y termina siendo de alguna manera una expresión minoritaria, digamos, allá del momento actual con un papado que, digamos, en buena medida va por este camino que describe? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Porque, digamos, en esto de pensar una iglesia, digamos, endogámica, que haga base, digamos, en la cuestión de la salvación individual y de la iglesia a la que hay que ir, y no una iglesia, digamos, que sale hacia afuera, a ver, en términos de liberalismo, neoliberalismo, populismo, lo que fuera, casi que es una actitud y un posicionamiento neoliberal, digamos, la salvación del individuo, sí, y lo demás. Sí, sin duda. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se articula, digamos, todo eso? Qué sé yo, te diría, por ahí en términos, por ahí de alguien que no precisamente ha sido creyente, digamos, ¿no? Pero que yo hasta personas, digamos, que han militado en el comunismo han dicho que el primer revolucionario ha sido Jesús, ¿no? Y en eso yo les doy la razón, porque de alguna manera Jesús ha sido revolucionario y ha querido subvertir, ¿no? El sistema injusto que se da en los distintos planos, ¿no? No podemos decir que fue antiimperialista, digamos, claramente, ¿no? Sí, sin duda. Hasta que el imperio, ¿no? Puso en práctica, ¿no? La consigna, ¿no? Si no podés con el enemigo, que el enemigo en ese momento era un montón, ¿no? De cristianos y cristianas que le estaban socavando, digamos, las bases al imperio, dijeron, bueno, si no podemos con el enemigo, tenemos que unirnos a él. Y ahí, bueno, viene Constantino, Teodosio, ¿no? Y los emperadores que asumen el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y ahí, bueno, empieza, digamos, ¿no? Que la iglesia termina siendo fagocitada por el sistema, digamos, ¿no? Cuando ojalá, bueno, la iglesia tendría que haber continuado siendo, pero y siempre lo ha sido, porque siempre se conservó, digamos, una línea, digamos, ¿no? Dentro de la iglesia que ha sido antisistémica, digamos, ¿no? Y subvertidora, digamos, ¿no? Del orden impuesto desde arriba, digamos. ¿Cómo estamos en Bahía? Ahí vamos. mira, qué sé yo. Yo la verdad que no. Yo soy bahiense, nacido en Bahía, pero he vivido por lo menos gran parte de mi vida de cura fuera de Bahía Blanca, ¿no? Porque soy franciscano, ¿no? Entonces, como franciscano, he estado en distintas partes del país, ¿no? Y volví a Bahía, yo me fui en el año 84, volví 3 años entre el 99 y el 2001 y regresé finalmente a Bahía ahora en el 2012, diciembre del 2012. De ese tiempo, desde diciembre a esta parte, bueno, lo que puedo ver es que Bahía no es ajena a una dificultad que tiene la iglesia de nuestro tiempo, que es entrar, yo diría, en la variante que se viene proponiendo desde hace 50 años dentro de la iglesia, ¿no? Que es la variante que los católicos saben a qué me refiero, que es la variante del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II fue una reunión de obispos de todo el mundo convocada por el Papa Bueno, que le llamaba, ¿no?, Juan XXIII, luego la continuó a la muerte de él, el Papa Pablo VI, y bueno, esa reunión de obispos de todo el mundo, yo creo que de alguna manera cumplió, no sé si totalmente, pero sí cumplió bastante bien un sueño de Juan XXIII en torno a que él deseaba una primavera dentro de la iglesia. Y fue de Juan XXIII, justamente a propósito, ahora me acuerdo, esto de que él decía que él quería una iglesia de los pobres, ¿no? Que es lo que justamente viene a rescatar, pareciera de una manera original, pero en eso no ha sido original tampoco, el Papa Francisco, cuando él dice a los pocos días o meses, creo, de su elección, cómo me gustaría que la iglesia fuera de los pobres y para los pobres, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Bahía Blanca creo que no es ajena a esta dificultad que enfrenta la iglesia en todo el mundo del cómo se hace esto, y si realmente estamos urgidos a hacer estos cambios que venía proponiendo el Concilio Vaticano II. Por decirte una, en lo litúrgico creo que sí, que se ha dado el cambio. El Concilio Vaticano II fue el que planteó, por ejemplo, de que la iglesia no tenía que celebrar más la misa en latín, ¿no? Y el cura no tenía que estar de espaldas al pueblo, ¿no? Porque el altar era el altar del sacrificio, y bueno, y todo eso, bueno, fue cambiando, digamos, ¿no? Más que el altar del sacrificio, ahora es el altar de la mesa que convoca a una familia en torno a ella, ¿no? Entonces eso hace que el cura esté delante de la gente, digamos, ¿no? Y que se celebre no en latín, sino en la lengua de cada lugar, de cada cultura, ¿no? Bueno, ese cambio se dio, pero claro, terminan siendo cambios relativamente superficiales, barniz superficial, dice un documento también de la iglesia de allá de los años fines de los 70, el documento de Puebla, un barniz superficial que nos pone, sí, la etiqueta de católico porque vamos a misa y porque hacemos tales o cuales cambios de fachada, ¿no? Pero la cuestión es siempre en el fondo, digamos, ¿no? Y en el corazón. Yo creo que la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Ha sido muy insistidora en esto de ser solidarios y sensibles con el prójimo, ¿no? Pero un papa, hasta yo diría, bueno, que viene detrás de la ex cortina de hierro, como Juan Pablo II, ¿no? En algún momento él plantea, ¿no? En uno de sus escritos, de sus documentos, de que la solidaridad no tendría que ser un sentimiento superficial, ¿eh? Y ocasional con aquel que está sufriendo, sino que el Papa habla ahí, por ejemplo, de una actitud, una determinación, dice. La solidaridad es una determinación firme y perseverante en la búsqueda del bien común. Y yo le agregaría, con los conceptos capaz de Francisco, una determinación firme y perseverante en la búsqueda del bien común, empezando por los últimos, ¿no? ¿Y me querés decir cómo se logra esa determinación firme y perseverante si no te pones en contra del sistema? ¿No? Si no cuestionás seriamente, ¿no?, al capitalismo salvaje, al neoliberalismo que nos deshumaniza, ¿no? Sí, porque de otra manera se convierte en caridad, que es un concepto muy distinto, que es eventual, que es vertical, que, digamos, no hasta donde entiendo, sí, o al menos pienso, digamos, no supone un reconocimiento del otro como un igual, sí, sí, sino como alguien en inferioridad de condiciones que de vez en cuando le tiene un hueso. Claro, y hasta incluso como una necesidad de la Iglesia. Es necesario que haya pobres para que nosotros tengamos tranquila la conciencia de que los asistimos con lo que podemos, ¿no? Y eso no es la idea, ¿no? En función, digamos, de todo esto y de la primera parte de la charla, donde hablábamos de esto de, bueno, el compromiso en función de, bueno, laburar, digamos, en pos de determinados cambios, y cómo esto también se traduce en críticas desde dentro de la comunidad católica y desde fuera a, por ejemplo, los curas en opción por los pobres. Eso como que en los últimos 2 años se ha, digamos, visto especialmente marcado, porque, bueno, justamente toda vez que sale algún documento o alguna manifestación desde el oficialismo, representado a través de los medios de comunicación o del Ejecutivo, salen a pegarle a los curas y básicamente les están diciendo esto: vayan y métanse en las iglesias, que las cuestiones políticas no son de ustedes. En tu caso en particular, vos estás de licencia ahora porque, sí, fuiste precandidato a consejero escolar, es decir, otra que meterme en la iglesia, ¿no? Hay un compromiso asumido y una acción en concreto, ¿no? ¿Cómo, sí, es eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, que eso me remite a rebobinar un poco lo que me fue pasando en la comunidad a la que yo pertenecía, que es la parroquia San Francisco de Asís, que, bueno, cuando volví a Bahía en el año 2012, en diciembre del 2012, bueno, fui destinado a esa parroquia porque era la única parroquia franciscana en Bahía Blanca, o sea, que estaba en manos de la congregación de los franciscanos, ¿no? En este momento, en octubre, mediados de octubre del año pasado, del 2017, bueno, la congregación se terminó de retirar, ¿no?, de Bahía Blanca, ¿no? Allí, digamos, para mí fue una experiencia bastante conflictiva la que me tocó vivir, particularmente en la sede parroquial. La parroquia de San Francisco es una parroquia que tiene un templo central y tiene 6 capillas en los barrios, ¿no? Bueno, la verdad que me sentía un poco, me fui sintiendo cada vez más incómodo, digamos, ¿no?, en la sede central, y no así tanto en las capillas barriales, ¿no? Precisamente por la cuestión de la predicación, ¿no? Por decirte, yo acepto que, bueno, que los curas en opción por los pobres han hecho, y yo he colaborado también con estos mensajes, de fuerte cuestionamiento, ¿no?, a lo inhumano, ¿no?, del neoliberalismo imperante, ¿no?, en este gobierno de CEOS. Y durante el año, me acuerdo fundamentalmente, el conflicto principal lo tuve en el año 2016, ¿no?, que fue el primer año de Cambiemos, ¿no?, en el gobierno, en el cual yo me limitaba, digamos, ¿no?, a predicar sobre el Evangelio, ¿no?, es decir, los dichos y hechos de Jesús. Y no hacía falta agregarle mucho más del contexto actual, sino que subrayando algunas actitudes de Jesús y algunos dichos de Jesús de su tiempo, ¿no?, faltaba que nos hiciéramos la pregunta, y esa era la pregunta que yo le motivaba a hacerse a la gente: bueno, y hoy, ¿no?, no estamos en una situación semejante, ¿no? Por decirte un dicho de Jesús: nadie puede servir a 2 señores, dice Jesús, ¿no? O se sirve a Dios o se sirve al dinero. Y a Dios se lo sirve en los pobres, ¿no? Y esto no hace falta, digamos, ¿no?, actualizarlo y ver a ver cuánta reflexión tenemos que hacer para decir, bueno, hermano, esto es explícito, ¿no?, el mensaje de Jesús. Bueno, ya me cuestionaban esto, ¿no?, que yo, digamos, subrayara algunas cuestiones del Evangelio que no es que lo fragmentara, ¿no? Sino que simplemente ponía acento en lo que yo veo que el Evangelio pone acento también. Sino que, bueno, las principales dificultades quizás las tuve cuando estos mensajes de los curas en opción por los pobres, empecé no a anunciarlo así de palabra, sino a ponerlos por escrito en la entrada de la iglesia. Bueno, ese poner por escrito en la entrada de la iglesia, esos mensajes, bueno, implicaron una cosa, por ejemplo, que implicó que yo los pegaba y en algún momento los arrancaban, ¿no? Y no solamente los arrancaron ante la insistencia de yo volver a pegarlos, sino que hasta después me dio algún miedito, ¿no es cierto?, cuando vi que al mensaje ya no lo arrancaban, pero sí lo cortajeaban con alguna corta pluma. Yo sentía como que esos tajos en el papel podrían llegar a ser en un futuro tajos sobre mi propia piel, digamos, ¿no? Pero capaz que ahí fantaseó mucho y estaba exagerando, ¿no? Pero bueno, te digo, estas dificultades un poco tenía en la comunidad, pero que ya habían arrancado antes de comenzar la entrevista. Me acuerdo que yo te comenté algo que es una característica, por ejemplo, de los cristianos católicos, en su gran mayoría todavía, y es esperar que la gente vaya a la iglesia, entendiendo la iglesia como templo, ¿no? Cuando también en eso hay una deformación de la palabra iglesia, porque iglesia es asamblea, eso es lo que significa la palabra iglesia. Después se asoció iglesia con el lugar de reunión de la asamblea, pero la asamblea se puede hacer bajo de un árbol, tranquilamente, ¿no es cierto? No hace falta semejante estructura, digamos, para reunir a la gente. Es más, estamos asistiendo a un momento triste en el cual las estructuras se convierten, y ni hablar, ¿no es cierto?, en Europa, ¿no?, en estructuras vacías, digamos, ¿no?, donde no, ya no hay asamblea, digamos, ¿no? Bueno, no me acuerdo por dónde iba. ¿Por qué te decía esto? Ah, esto, de que la gente, los cristianos católicos, todavía creen que hay que poblar las iglesias, cuando el planteo que hace el Concilio Vaticano II y que lo reactualiza, ¿no es cierto?, el Papa Francisco, es que hay que salir, ¿no?, de las iglesias, de los templos, ¿no?, en búsqueda de la gente, y en esa búsqueda de la gente no para ser prosélitos, no para repartir carnet de católicos, ¿no?, o buscar católicos a toda costa, sino con la sola intención de encontrarse con la gente, ¿no? Y al encontrarnos con la gente, que se dé, ¿no?, un intercambio en el cual quizá por ahí muchos católicos, yo me incluyo, tenemos mucho más que aprender, ¿no?, que enseñar, ¿no? Y después, ¿no?, de ese aprendizaje, quizás sí nos va a permitir el encuentro con la gente, bueno, ver un poco más claro cómo actualizar hoy el mensaje de Jesús. Entonces, bueno, me encontré con esas dificultades, ya te digo, antes incluso del 2016, ¿no?, el primer año de Cambiemos, cuando me encuentro con gente, ¿no es cierto?, a la cual yo le invito a salir, ¿no?, y a empezar a recorrer las casas, ¿no? Y bueno, y te digo que en algunas misiones que organicé contaba con los dedos de una mano, me acuerdo una de las últimas misiones, para realizar la misión en un barrio, ¿no? Porque la gente todavía, la poca gente que va a la iglesia, cree que se es católico yendo a la iglesia, no saliendo de la iglesia para ir al encuentro. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades, por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas, por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Estamos charlando con Rodolfo Umbiano. Creo que empecé tratándote de usted y después de tu tiempo. Sí, más bien. Creo que hicimos ese tránsito. Y un tema más por el que te quería preguntar, porque bueno, también a lo largo de la historia, y en particular en Argentina, la iglesia, digamos, en términos de cúpula, digamos, de la cuestión institucional, ha tenido cuestionamientos y justificados respecto de los crímenes de lesa humanidad. Y en el caso tuyo, yo en realidad llego a conocimiento de que existís justamente en función de tu compromiso con la causa de los derechos humanos. ¿Cómo, uh-huh. cómo llegaste hasta ahí, digamos, como un proceso natural, digamos, cómo te fuiste vinculando con los organismos y demás? Sí, bueno, mirá, yo creo que justamente me parece a mí que la Iglesia como institución tiene una deuda, ¿no? con el país, con nuestra historia reciente, ¿no? Con la época de la dictadura, ¿no? Porque si bien no hubo obispos como parte de esa Iglesia institución, como el obispo Enrique Angelelli, como el obispo Ponce de León, ¿no? Curas como Mujica, religiosas como la hermana Leonie Duquette y su compañera, ¿no? Alice Dumont, que dieron la vida, ¿no? por oponerse, digamos, ¿no? Al mismo sistema económico y político que se está imponiendo ahora. Bueno, en su gran mayoría, ¿no? La Iglesia como institución, como mínimo, ¿no? Miró para otro lado, digo como mínimo, ¿no? Cuando no, quizá a través de sus capellanes militares o a través de tantos personajes también siniestros, como un cura, von Bernis, por ejemplo, ¿no? Que justificaron, ¿no? el terrorismo de Estado, ¿no? De manera que yo te diría que llegué a esta sintonía, digamos, ¿no? como con los derechos humanos, a partir, digamos, de un reconocimiento de que algo está oliendo muy mal, ¿no? en la historia de nuestra Iglesia Católica Argentina, ¿no? Y quizá, bueno, intentando desde un compromiso personal y habiendo descubierto también, ¿no? que muchos otros compañeros curas, ¿no? religiosas, religiosos y laicos desparramados en el país estaban en esa sintonía, pues bueno, yo también me puse en esa misma sintonía. Rodolfo, un verdadero gusto. En realidad te preguntaría 500 cosas más, pero si bien esto tiene la flexibilidad de ser un archivo de audio y que podemos tomarnos cierto tiempo a sí. la hora de presentar el producto, ¿viste cómo son estas cosas? Así que bueno, agradecerte la entrevista. Hacía tiempo tenía ganas de charlar con vos así en una entrevista para tocar todos estos temas. Así que bueno, agradecerte enormemente la visita y que de alguna manera formes parte aquí en la Casa del Pueblo, de como te decía al principio, de este emprendimiento comunicacional que tiene, digamos, muchos puntos de contacto con todo esto que fuiste relatando, porque digamos parte de la base de la necesidad de entender, digamos, la comunicación desde una perspectiva, si se quiere, social, popular, como una, digamos, situación, digamos, horizontal, y no donde la comunicación sea lo que decide un grupo de tipo dentro de una oficina para después imponerlo a través de sus medios de comunicación. Así que bueno, gracias enormes por venir. Bueno, muchas gracias a vos, y si me permitís, sí. que capaz que un chivo por ahí, ¿no? Hoy es 15 de febrero, mañana es 16, el 16 de febrero cumple mañana 90 años un referente importante para nosotros, que todavía está vivo, con algo de Alzheimer, creo, no sé qué cosa, pero todavía está vivo, que es don Pedro Casaldáliga, ¿no? Él fue obispo, ahora todavía sigue siendo obispo, ¿no? pero ya obispo jubilado, de una diócesis, São Félix do Araguaia, del nordeste de Brasil, y bueno, y a él, y a él del Câmara, también otro querido y recordado obispo brasileño, le debemos mucho de la reflexión, ¿no? que ha hecho la teología de la liberación en estos años. Entre otras cosas, te digo simplemente dos, justamente en esta época en la que está vigente, ¿no? que este modelo no cierra sin represión, ¿no? donde en el Cámara, por ejemplo, él sostenía, digamos, que era que muchas veces ponemos el acento en la violencia que reacciona a una violencia institucional, cuando en realidad hay una violencia institucional, que es la que genera una reacción violenta. Sí, hay una violencia, ¿no? original, digamos, que es la que después genera toda la reacción, pero la inicial es la injusticia, ¿eh? Sin duda, sin duda. Y de Pedro Casaldáliga, que es, creo que es esta expresión en la cual él también se sintió, bueno, parte de su biografía muy cuestionado y perseguido, ¿no? Por dentro y fuera de la iglesia, tanto que lo llamaron varias veces de Roma, ¿no?, para pedirle cuentas, dice, cuando doy una limosna a un pobre, ¿no?, me aplauden. En cambio, cuando me pregunto con los pobres por las causas de la pobreza, me tratan de comunista. Rodolfo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Esto es La Mosca en la Leche.